Nos encontramos con el embajador de Cuba en Argentina, Jorge Lamadrid, que está acompañando a la autora del libro, Fidel Castro, Guerrillero del Tiempo. ¿Cómo es esta cuestión, embajador? Mire, todo comenzó en alrededor del año 93, cuando nuestro presidente Fidel Castro conoció de los trabajos de la periodista Catiusca Blanco, a la sazón cronista, articulista del diario Granma, y cuyas crónicas, cuyos artículos realmente, y puedo dar fe de ello como lector del diario, resumaban calidad, estaban muy bien escritos, definitivamente, ¿no? Eso llamó la atención, así como algunos trabajos ya literarios que ella había iniciado, y eso llamó la atención de nuestro presidente, ¿no? Sobre todo un trabajo relacionado con la expedición del yate Granma de noviembre-diciembre del 56, en el que usted recuerda fueron los expedicionarios desde México hacia Cuba para iniciar la última etapa de la guerra de liberación de nuestro país. Ahí comenzó todo, y comenzó lo que no ha terminado todavía, para suerte de muchos, que son las conversaciones entre ambos. Y de esas conversaciones, de esos intercambios, han ido surgiendo estos textos, que ya este es el tercero que ella escribe, ¿no? El primero, Todo el tiempo de los cedros. El segundo, Ángel, la raíz gallega de Fidel, que van a los ancestros, a los orígenes gallegos de Fidel Castro Ruz. Y este último, Guerrillero del Tiempo, como bien usted señala, que ya es un texto netamente biográfico, de memorias, y que abarca hasta los años 50. Es un primera parte de dos tomos de 1000 páginas. Ya están trabajando en la segunda parte de la historia, de la biografía del comandante, y lo más atractivo es que eso lo han hecho posible apenas 3 personas, ¿no? La autora Catiusca, que ya se ha convertido, además de periodista y escritora, es investigadora, graduada definitivamente en estos avatares, porque lleva 15 años investigando sobre temas de Fidel Castro, pero además editora, Alba Horta, que es su colaboradora estrecha, y el propio Fidel Castro. En ese equipo han logrado esta maravilla, que es un tomo, una primera parte que realmente es muy atractivo, y que le recomiendo a los radio oyentes, sobre todo porque a partir del 10 de mayo va a estar lista la edición argentina, que es la primera que se hace fuera de Cuba. Por último, ¿qué se siente estar presentando este libro en la ciudad de la cuna del Che? Es un referente obligado, un referente insoslayable. Es parte de ese vínculo indestructible que existe, ¿no? Y que Rosario, para los cubanos, es un referente, no solo por el hecho del Che, fíjese, sino por ustedes, los rosarinos, que siempre nos reciben con una hospitalidad de hermanos acá, en esta entrañable ciudad. Por supuesto, el vínculo del Che es muy fuerte, ¿no? Y el hecho de que estemos tan cerca también de los barullos bonaerenses, ¿no?, y porteños, que son muy complicados en términos de tiempo y de agenda, siempre tenemos una oportunidad, ¿no?, de venir por acá. Es la segunda etapa. El libro fue presentado en la Feria del Libro hace apenas 2 días. Esta es la segunda etapa, y tenía que ser Rosario, no podía ser otro.